La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas llevará a cabo esta semana un espectáculo danzario, un taller de guitarra, blues y rock, además de presentaciones de obras de microteatro y musicales. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. Tenemos la Gala de Danza 2018, es el mayor evento que realizamos al año por la unidad de danza de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Esta va a ser realizada en el Teatro Centro de Arte, la entrada es totalmente gratuita. Empieza a las 19:30. Asimismo, el día jueves tenemos un taller de guitarra blues y rock a las 5 de la tarde, es totalmente gratuito también. Vamos a tener como invitado especial a un artista de Colombia, Jorge Luis Vanegas, quien va a ser quien imparta este taller. El día viernes vamos a tener una obra de microteatro denominada Al Borde, la cual trata sobre un drama también entre dos parejas, las cuales están atravesando un momento difícil y el reencontrarse les da una nueva oportunidad en el amor. Borges también brinda detalles sobre las últimas funciones de la obra musical Y un día Nico se fue, que se desarrollarán en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Este fin de semana también es el último que vamos a presentar el musical Y un día Nico se fue. El coste de las entradas están desde $15, pueden adquirirlas y va a ser realizada en el Teatro José Martínez Quirolo el día viernes y sábado a las 8:30 empieza la función. Así que no se lo pierdan, es la última semana que se van a presentar. El musical es una producción en la que se integran una trama emocional, canciones y bailes, acompañamientos instrumentales e interludios, y a menudo también danzas. Este género renació como se conoce hoy en día en la Europa del siglo XIX, como una variante de la opereta, aunque en los diferentes países existía teatro musical con diferentes estilos: la zarzuela, género chico y comedia musical en España, ópera cómica y music hall en Inglaterra, u operette en Francia. Mucho después, durante la primera mitad del siglo XX, evolucionó en Estados Unidos, país en donde el musical ha registrado su máximo desarrollo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.